Dos frecuencias, un mismo estilo. Radio Super Huancabamba 98.5 y Radio Sondorillo 105.3 FM. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas y cordiales tardes. Es para mí un placer nuevamente acompañarles en esta nueva jornada informativa del día de hoy. Miércoles 11 de marzo del año 2026. Estamos, amigos, en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Soy Federico Ibáñez Maticorena, quien llega a sus hogares a través de los diferentes medios. Primero doy gracias a Dios por un nuevo día. Gracias al Supremo por darme la vida y la oportunidad de informar nuevamente en este nuevo enfoque noticioso que se emite a través de Radio Bella Estar en Talaneo Carmen de la Frontera Huancabamba y también a través de Radio Bella Estar en Pacaypampa El Palmo. Frecuencias 95.5 y 96.1. A través de Radio Así Canta Mi Pueblo de la ciudad de Lima. Radio Difusora Pomahuaca en la frecuencia 92.9 en Pomahuaca, provincia de Jaén, en la región Cajamarca. Radio La Cumbre Mix en los 101.7 en El Palmo, Pacaypampa, Yabaca, Piura, Perú. A través de Radio La Mega en Canchaque, emisora que transmite desde Canchaque y San Miguel del Faique, en la frecuencia 98.9. Y también a través de Radio Sondorío de la Corporación Super Huancabamba, 105.3, emisora que transmite desde Sondor y Sondorío. Y a través de la señal matriz, de la señal que une los pueblos, que hermana los pueblos y que se llama Radio Super Huancabamba en la frecuencia 98.5. Así también a través de los diferentes aplicativos digitales, a través de el TikTok, a través del Facebook, a través de la página oficial www.superhuancabambafm.com, como también a través de los aplicativos oficiales. Amigos, le decimos muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra jornada informativa del día de hoy. Dos frecuencias, un mismo estilo. Radio Super Huancabamba 98.5 y Radio Sondorillo 105.3 FM.